entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda también esa camisa de Versace. Hoy vas a ser mi próximo error.